quiet. Estoy condenado a seguir. Sigo pensando en cómo salir. Pensando en cómo salir. Sigo pensando en cómo salir. Sigo pensando en cómo.